Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Para construir la muralla china se demoraron 200 años para hacer tan solo 6.000 kilómetros. Para pintar todos los frescos de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel demoró 4 años. Para pintar la Mona Lisa, la famosa Mona Lisa, Da Vinci estuvo 2 años. El mismo Cristóbal Colón, para su travesía a descubrir nuevos mundos, demoró 2 meses y 9 días. Como podemos ver, para todas las cosas necesitamos tiempo. Y es más, para las cosas importantes siempre necesitamos tiempo. Y ese tiempo, si uno quiere lograr cosas importantes, tiene que usarlo para cosas importantes. Ahora bien, cuando uno habla del tiempo, y sobre todo el tiempo en los hijos, o el tiempo en la familia, hay que ver algunos aspectos. Porque ese tiempo no es solamente una sucesión de tiempos o de una sucesión de momentos en el día, que yo quiero que este día se acabe. Yo imagino que habrá muchas madres que deben estar diciendo: ¿a qué hora se va a acabar este día porque ya no soporto más? O ¿a qué hora va a volver fulanito porque estoy desesperada esperándolo que vuelva de una fiesta? Hay momentos en los que el tiempo por ahí se hace más largo, se hace más corto, pero el tiempo tiene un sentido concreto. El tiempo tiene un sentido en la educación familiar y ese tiempo debe ser aprovechado. San Exupery, cuando habla del tiempo, dice que es un cosechador que ata su gavilla. O sea, el tiempo tiene un sentido de cosecha, pero para poder cosechar necesitamos sembrar. Ahora bien, ¿cómo aprovechamos el tiempo en la familia? Primero que nada, tenemos que hacer que ese tiempo tenga un valor eterno. O sea, las cosas son importantes y hay que vivirlas de modo intenso. Es decir, cada cosa que yo hago tiene que hacerse de modo intenso como si fuese la única cosa que estoy haciendo. Porque todo lo que no es eternidad recuperada es tiempo perdido. Necesito hacer las cosas intensamente. Necesito, en segundo lugar, que haya rutinas en la casa o ciertos horarios en la casa para que no todo sea lo mismo y que no sea lo mismo un día que otro, sino que el hijo o el papá o la mamá o los que viven en una misma casa saben a qué horario es el desayuno y por qué motivo hay un desayuno. Y esas rutinas a lo largo del día van marcando no solamente un orden, sino la sucesión del tiempo, y hacen que ese tiempo empiece a encontrar un valor, porque el momento que tienen para almorzar, o el momento que tienen para rezar, o el momento que tienen para estudiar, es un momento concreto para eso, y es el momento destinado para eso. En tercer lugar, tengo que darle valor a las cosas y a los momentos. No todo vale lo mismo. No vale lo mismo un desayuno que un almuerzo. Ustedes me van a decir: bueno, pero sí, es igual alimentarse. Bueno, pero no vale lo mismo. Como tampoco vale lo mismo una cena, como tampoco vale lo mismo el estudio de la mañana o el estudio de la tarde o ir al colegio, porque cada cosa tiene su importancia y a cada cosa tengo que darle el tiempo que necesita. En cuarto lugar, necesito el tiempo para poder crear ritos y tradiciones. Una familia, y lo hemos comprobado en estos tiempos por ahí que vivimos más confinados, donde el sábado es igual que el domingo, donde el domingo es igual que el jueves, necesitamos sí o sí considerar el tiempo como algo valioso para los ritos y las tradiciones. Entonces, el domingo es distinto al resto de los días. Primero porque es el día que dedicamos al Señor, pero también porque ese día se pone la mesa distinto, porque ese día descansamos de otro modo, porque ese día hablamos de otro modo, de modo más distendido, porque ese día incluso comemos por ahí en otro lugar, porque ese día es distinto. Eso va creando ritos y tradiciones y para esto necesito inevitablemente el tiempo. En último lugar, necesito buscar momentos para la percepción consciente. Necesito ayudar a nuestros hijos a que entiendan que cada momento que pasa tiene que ser aprovechado. El problema es que vivimos en una vorágine de tiempo, ¿sí?, donde todo vale lo mismo y donde con un doble clic consigo absolutamente todo. Necesitamos parar un poco, sentarnos y ayudar a nuestros hijos a que aprendan a escuchar, que aprendan a escuchar el silencio, que aprendan a escuchar aquel pájaro que está cantando, que aprendan a escuchar el sonido de la hoja cuando doy vuelta en el cuaderno que estoy escribiendo en la tarea, que aprendan a escuchar los ruidos que hay afuera o los ruidos ambiente, que aprendan a aplicar sus sentidos, tanto la vista como el tacto, como el gusto, como el oído o el olfato, a aquellas cuestiones o aquellas percepciones, ¿sí?, que pueden hacerme conocer las cosas, pero tengo que hacerla de modo consciente. el poder aplicar el oído a algún sonido hace que yo esté usando el tiempo para lo que es y entrenando esa capacidad de espera. Sin dudar, el tiempo es un cosechador que ata su gavilla. No desperdiciemos nuestro tiempo. Será hasta la próxima. Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, puedes hacerlo. Como así también compartir. Será hasta el próximo episodio.